sol, la luna, el alba y el lucero. Los ejes de oro en que restriba el cielo. Las doradas estrellas. Los pies.